Y era tan linda la noche cuando yo la conocí. Que brillaron sus ojos, tan linda cuando la vi. Y de ahí, de ese momento, yo vivo con mi estrellita. Porque ella me pidió un beso y se lo di en la boquita. Dios mío bendito, ayúdame pa' vivir otro tiempo más. Y así podré demostrarle que lo que siento es verdad. Y era tan linda la noche cuando yo la conocí. Que brillaron sus ojos, tan linda cuando la vi. Ángel Villanueva, Polancho Soto y Rigoberto Verón, con afecto, hermanos. Que pedirle, si Dios me hizo el milagrito, pues soy un hombre feliz, unido con mi amorcito. Pero me salió rumbera, vive llena de emociones, como mueve sus caderas cuando escucha acordeones. Dios mío bendito, ayúdame pa' vivir otro tiempo más, y así podré verdad. No tengo más que pedirle, si Dios me hizo el milagrito, pues soy un hombre feliz, unido con mi amorcito. Y era tan linda la noche cuando yo la conocí, y que brillaron sus ojos, tan linda cuando la vi. No tengo más que pedirle, si Dios me hizo el milagrito, hoy soy un hombre feliz, unido con mi amorcito. Y era tan linda la noche cuando yo la conocí, y que brillaron sus ojos, tan linda cuando la vi. No tengo más que pedirle, si Dios me hizo el milagrito, hoy soy un hombre feliz, unido con mi amorcito. Y era tan linda la noche cuando yo la conocí.